Si insinúo cualquier conversación sobre mi tema, les pasa lo mismo y piensan cosas de Rafael. De manera que no tengo más remedio que dar la noticia de golpe, diciéndoles que ustedes me esperan y que yo me voy. Y créame, padre, me faltan fuerzas para hacer la herida y no es por mí que yo la tengo sangrando. Pida por mí, querido padre, que Dios me sostenga en estos momentos tan difíciles en que las circunstancias ordenadas por Dios me han puesto, en las que mis renuncias a todo las voy haciendo poco a poco y cada día, cada hora que pasa y cada detalle en la vida del hogar me lo recuerda. Y es como si me fuese a hacer una operación y yo mismo, con toda calma e incluso deleitándome, fuese preparando el instrumental y todos los detalles. Y mi naturaleza y mi egoísmo me gritan: basta ya, basta. Pronto, pues, no sé cuánto resistiré, pues cuando hay que operar, operar pronto, y si hay que abrir y herir, cuanto más deprisa se haga, mejor. Y no es que peligre mi vocación, al contrario, cada vez estoy más contento del camino emprendido y más resuelto a todo. Para mí lo primero es Dios, y con su ayuda lograré vencer a las criaturas. Y si luego lo único que le puedo dar es un corazón ensangrentado, es porque así Él lo ha querido. Y Él se cuidará de sanármelo, pues será suyo completamente. ¿Qué ganas tengo, padre, de verme entre mis hermanos los novicios y dejar de una vez todo esto? Le escribo desde una habitación caliente, alfombras, buena luz, mi cama blanda y limpia. En una palabra, todo el confort y la comodidad que puede dar la vida moderna. Pero pienso en la camarilla de la trapa y lo cambio todo por ella, y 100 veces más que tuviera. Hoy he ido a un sermón y bendición en los padres dominicos, y mi madre, porque hacía un poco frío, se empeñó en ponerme el coche, y si viera cuánta reflexión y consideración he sacado de ese detalle. En fin, padre, ¿para qué le voy a marear contándole todos los detalles de mi vida? Lo que me pasa es que lo que antes no le concedía importancia, ahora me impresiona mucho, y si pudiera con el pensamiento trasladarme a mi querido monasterio, así lo haría. Pero Dios me pide el sacrificio de mis padres, además del mío, pues será. No cuento con mis fuerzas, pero con la ayuda de Dios y la Santísima Virgen, todo se hará. Lo contrario sería una cobardía. Dígales a los novicios que no se impacienten por mi llegada, y que pidan al Señor se cumpla en mí su voluntad. Rafael escribe al padre Marcelo en enero de 1934. Reverendo padre Fray Marcelo León, mi querido maestro, recibí su cariñosa carta el día 26, que le agradecí muchísimo, pues para mí fue de un gran consuelo, pues estoy acostumbrado a no recibir un aliento de nadie y a verme tan solo, que a pesar de ser mi único confidente Dios, mi flaqueza me pide muchas veces el consuelo de los hombres. Claro que ustedes son para mí mis verdaderos hermanos, y la voz de mis superiores la considero la voz del mismo Dios. Y está visto, cuando un alma es llamada por Dios, la quiere tan desprendida de todo, que hasta del consuelo material de las criaturas la despoja, y cuando el alma se ve sola, desamparada y al parecer privada de todo, entonces es cuando, a mi entender, Dios está más cerca de ella, y entonces se oye con más claridad la voz de su divina voluntad. Querido padre, las cosas siguen igual, pero el momento se acerca y mentiría si dijera que no le temo, pero al mismo tiempo tengo tan grande confianza en la protección divina que me hace seguir adelante y arrostrarlo todo. Efectivamente, el enemigo de Dios me combate en todos sentidos. Me ha vencido varias veces, pero a pesar de todo no he retrocedido ni un milímetro, como usted dice. Sus victorias son sobre mis sentidos, y aunque yo no quiero disculparme, sino todo lo contrario, usted que ha estado en el mundo conocerá una palabra que se llama confort, y que hoy día es como un dios a quien adoran los gentiles, y como eso es lo que me rodea, comodidad y más comodidad, el enemigo se vale de eso para querer perderme. Pero mi espíritu está en Dios, y no solamente no he retrocedido un milímetro en mi resolución, sino que he avanzado algunos metros, y cuantas más tentaciones tenga, más firme estaré en mi camino, no por mis méritos, que no los tengo, ni porque me crea invencible, sino porque detrás de mí está la Señora, que cuando salí del monasterio la última vez, me encomendé a su cuidado y me creo firmemente protegido por ella. He dejado pasar estos días que no me parecían a propósito para decir nada. Pero un día de estos comenzaré con mi madre, por quien le suplico a usted sus oraciones. Mañana voy a ir al señor párroco para que me extienda el documento que necesito, y así, poco a poco, llegaré a donde mis impulsos hacia Dios y mi vehemencia querían hacer llegar todo de un golpe. ¿Cuántas enseñanzas podemos sacar de todo, incluso de nuestras propias flaquezas? Si viera, padre, cuánto lastre tengo que dejar antes de presentarme a Dios, qué poco nos conocen los hombres. Aun en medio de una vida piadosa, cuánto lodo se queda adherido. Pero por lo general, los hombres se contentan con poco. Basta que vaya usted a menudo a recibir la Santa Comunión y alguna vez al rosario, y enseguida le llaman santo y le colocan en los altares si se descuida. Pero Dios, que lo ve todo y lo sabe todo, no juzga así, afortunadamente. El monasterio va a ser para mí dos cosas. Primero, un rincón del mundo donde sin trabas pueda alabar a Dios noche y día. Y segundo, un purgatorio en la tierra donde pueda purificarme, perfeccionarme y llegar a ser santo. Parece que dicho así, con esta tranquilidad, llegar a ser santo, parece una pretensión un poco, no sé cómo decir, pero es la verdad. Quiero ser santo delante de Dios y no de los hombres. Una santidad que se desarrolle en el coro, en el trabajo y sobre todo una santidad que se desarrolle en el silencio y que solamente Dios la sepa y ni aun yo mismo me dé cuenta, pues entonces ya no sería verdadera santidad. He leído hace poco unos versos que decían: virtud que se paladea no es virtud. Bueno, perdóneme estas digresiones de mi estúpida fantasía. Me contentaré con lo que Dios quiera y lo que me permita ser. Yo le entrego mi voluntad y mis buenos deseos, que Él hará lo demás. Ya se me hacen largos los días que tardo en estar con mis queridos hermanos los trapenses. Le deseo un feliz año al reverendo padre Abad y a la comunidad, y usted reciba el cariño de su novicio que se encomienda sus oraciones, Rafael Arnay. Rafael habla a sus padres pidiéndoles autorización para ingresar en la trapa. Escribe al reverendo padre Abad en enero de 1934. Reverendo padre Abad del monasterio de San Isidro de Dueñas. Reverendo padre, ante todo, alabado sea Dios, y démosle gracias infinitas por tantos beneficios que recibimos de Él sin nosotros merecerlo. Hoy llegará a su poder una carta de mi padre, a cuyas generosas y cristianas líneas yo no tengo nada que añadir. Mi propósito hubiera sido el salir de casa, nada más obtener el permiso de mis padres. Pero mi padre ha dicho que tenía que cumplir con su deber y que él mismo me llevaría al monasterio. Ante eso, yo creo que cumplo también con mi deber obedeciendo, y además, creo que una vez hecho el sacrificio, a Dios le ha de satisfacer que se haga plenamente y hasta el final. Y aunque ni confío en mis fuerzas ni en las de mis padres, tengo una absoluta seguridad de Dios que hasta ahora no me ha faltado y espero no me faltará nunca. No acierto con palabras a expresar el estado de mi alma, pero vuestra reverencia me comprenderá perfectamente. He pasado ratos muy amargos, sobre todo al ver a mis padres sufrir, pero al mismo tiempo he experimentado consuelo al ver que su sufrimiento es cristiano y su sacrificio agradable a los ojos de Dios. Tengo unos padres que no me merezco. No quisiera prolongar mucho estos días. Por tanto, le ruego con todas mis fuerzas que su reverencia escriba cuanto antes a mi padre, diciéndole que ya podemos ir al monasterio. Yo lo estoy deseando con todo mi corazón y mezclado con mis lágrimas y con mi corazón hecho trizas. Tengo una alegría y un contento y una tranquilidad de espíritu difícil de comprender. En realidad, humanamente, es muy raro lo que me pasa. Pida mucho por mis padres, que Dios les ayude en estos difíciles momentos. Salude en mi nombre al Padre Maestro y a la comunidad, y le pide su bendición su Hijo en Cristo, Rafael Arnaiz. En enero de 1934, don Rafael Arnaiz Sánchez de la Campa, padre de Fray María Rafael, escribe al reverendo padre Abad de la Trapa. Reverendo padre Abad del monasterio de San Isidro de Dueñas. Reverendo padre, mi hijo Rafael nos comunicó la resolución que ha tomado de ingresar en la orden de ese monasterio y al mismo tiempo que nos puso al corriente de cuantos pasos había dado cerca de vuestra reverencia con este fin, nos pidió para ello nuestra autorización y conformidad. Aunque no nos ha cogido completamente de sorpresa esta decisión suya, la ocasión nos ha parecido un poco prematura porque hubiéramos deseado, mirando las cosas desde un punto de vista más terrenal que desde donde las mira nuestro hijo, que hubiese esperado a terminar su carrera, pero teniendo en cuenta que, como según parece, Dios nuestro Señor le llama para él y ha dispuesto las cosas conforme a su divina voluntad para que ahora sea, nosotros acatamos respetuosamente sus designios y no sólo voluntariamente, sino agradecidísimos a que su providencia se haya fijado en uno de nuestros hijos, puesto que él nos lo dio, estamos dispuestos a devolvérselo. Con este fin y previa su autorización, que espero, pienso yo mismo llevarle a venta de baños en los últimos días de esta semana o primeros de la que viene, siempre que vuestra reverencia no disponga otra cosa. Espero sus noticias, que le suplico sean cuanto antes, para tener el honor de saludarle personalmente. Suyo en Cristo, Rafael Arnaiz Sánchez de la Campa. En enero de 1934, Fray María Rafael comunica a sus tíos, los duques de Maqueda, la gran noticia. Queridísimos tíos, dos letras nada más para que esta salga hoy. Nada os tengo que decir, pues mis palabras son pocas para expresarlo todo, y lo único que puedo deciros es que yo no he hecho nada, pues Dios nuestro Señor lo ha hecho todo, absolutamente todo. Si vosotros supierais cómo os me quiere y de qué manera me ha sostenido y me sigue sosteniendo, ni nada le pediríais ni nada le ofreceríais. Todo se reduciría a alabarle sin cesar, a bendecirle y ensalzarle, y a entonar continuamente un glorioso canto de acción de gracias y de agradecimiento. Señor, Señor, nada os pido, porque ya lo tengo todo, que sois vos. Solamente permitidme unir al coro de ángeles, arcángeles y querubines, y a toda la milicia celestial, y que mi corazón aquí en la tierra se remonte al cielo y cante el gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Si vierais qué contento estoy al ver que Dios acepta lo que le he ofrecido, no lo que le he ofrecido yo, que eso vale poco, sino lo que le han ofrecido tan generosamente mis padres. ¡Qué almas tan grandes! ¡Qué gran responsabilidad he contraído! Pero la Santísima Virgen me ayuda de una manera que casi materialmente la experimento. Quisiera volcarme, pero es tan grande lo que tengo dentro que no puedo. Pues si grande es mi alegría, grande, muy grande es mi dolor, pero mucho más grande es mi amor a Dios. Si no, no sería posible. No te puedo decir cuándo me marcharé, pues estoy esperando carta de mi buen padre Abad. Las cosas han ido por el camino que me indicó el señor Nuncio. Mi padre no solamente me da el permiso, sino que él mismo va a ofrecerme. Yo no salgo huido de mi casa, sino que me despediré de mi madre. Cuento no con mis fuerzas, ni con las de mis padres. Cuento con el auxilio de la Virgen y con las fuerzas que da un Dios como el nuestro. Me acuerdo de las palabras del señor Nuncio. Hay que hacer las vocaciones no solamente agradables a los ojos de Dios, sino suaves y dulces a los ojos de los hombres. Es decir, sin violencias ni convulsiones, sino todo lo contrario, agradables. Cuando esto es posible, como en mi caso, hay que hacerlo así. Quizás se sufre más, no digo que no, pero a los ojos de Dios es más meritorio. ¿No te parece? Carta de doña Mercedes Barón de Arnaiz, en enero de 1934, a su madre, doña Fernanda Torres, abuela de Rafael. Esta carta es digna de meditación, sobre todo para aquellos padres a quien el Señor pide el sacrificio de alguno de sus hijos. Madre del alma, el día 8 nos dijo mi hijo su deseo y resolución de irse a la trapa. Tú que eres madre, que has pasado penas semejantes, comprenderás la inmensidad de la mía. Mi alma cristiana no se revela, acata y obedece, entrega a Dios ese tesoro tan querido que ha querido prestarme durante 22 años. Pero mi corazón, que es humano, está despedazado, verdaderamente deshecho. Mi hijo, tú que lo conoces y sabes lo que vale, puedes medir mi desconsuelo. El sol me parece que no alumbra y que la tierra se ha vuelto otra. Le hemos dado nuestro permiso, amplio, sin restricciones, como nos manda Dios. Y se va. Se irá el sábado o el domingo o el lunes. Depende de la contestación que esperamos del padre Abad a una carta que Rafael escribió pidiéndole la entrada para el hijo. Son 2, 3 o 4 a lo sumo los días que aún estará con nosotros. Y después, la gran separación. Su padre mismo le llevará hasta la puerta del monasterio. A mí no me dejan ir. Pero Rafael, que no quiere encontrarse allí solo, ha pedido a Álvaro que vaya a Venta de Baños a reunirse con él. Y acabamos de tener un telegrama suyo diciéndonos que irá. Aún no sé si harán el viaje en tren o en automóvil, porque parece que a causa de la nieve están todos los puertos cerrados y expuestos a que se quede sin poder pasar. Él es feliz, plenamente feliz. Ha hecho las cosas como un buen hijo, como no podía menos de esperarse de él. Ha esperado a que pasaran las Pascuas y dice que esperaría todo cuanto fuera preciso si nos fuese necesario. Pero nosotros creemos que debe cumplir su vocación cuanto antes. Cuando Dios le llama hay que acudir, aunque ello produzca desgarraduras terribles, y las dilataciones podrían disipar una vocación tan decidida y tan santa. Hablarte de mi hijo no puedo. supera a cuanto es imaginable. Y al mismo tiempo que producirme su marcha un dolor intensísimo, siento una alegría extraordinaria al verme elegida por Dios sin merecerlo, para madre de un hijo semejante. Todos me envidian, todas las gentes buenas me dan la enhorabuena, y mis ojos, sin embargo, no dejan de llorar. Tengo miedo de ser ingrata a quien tanto me ha dado. Pide por tu hija, madre. Hoy decía, ya verás, mamá, cómo desde ahora todo cambia y todas las cosas se van a arreglar, porque yo así le pediré. Si yo estoy segura de que nuestro Señor atenderá a las súplicas de un alma que es toda suya. No escribo a nadie porque no tengo fuerzas para más. Solo te escribo a ti porque eres mi madre. Tú darás cuenta a los demás de esta noticia estupenda. Escribiré más adelante, no sé cuándo. Te quiere ahora más que antes tu hija. Recuerdos y dedicatorias. La víspera de su marcha dejaba a su madre, entre las páginas del oficio de la Santísima Virgen que ella hacía diariamente, recomendaciones, recuerdos y consuelos que revelan su fe inquebrantable y su tierno amor a Jesús y María. Madre, todo se lo doy a Él. Todo lo que tengo y lo que valgo, se lo doy con toda mi buena voluntad y de corazón, y ahora solamente le pido que me lo acepte. Pídeselo tú también, madre, y dile: Señor, mi hijo os ofrece su vida y sus obras, y se entrega del todo a vos. No desechéis su ofrecimiento, que aunque siempre imperfecto, lo hace por puro amor a vos. Aceptad a mi hijo, Señor, os lo pide una madre. Y así, tú en el mundo y yo en el monasterio, tenemos algo que ofrecer a Dios. Yo le ofrezco todo lo que soy, y tú le ofreces a tu hijo Rafael. El único consuelo que pueden tener las criaturas es recrearse en Dios. A eso voy a la trapa. Allí, durante 7 veces al día, como hacía el rey David, entonaré cánticos en su honor. Acuérdate, pues, de que a cualquier momento en que leves los ojos a Dios, tu hijo Rafael está en un coro de hombres en la tierra que, a imitación de los ángeles en el cielo, cantan con alegría el hosana al Dios de las alturas, y no se acostará ninguna noche sin haberle pedido a la Santísima Virgen en una fervorosa salve por su madre, su padre y sus hermanos, para que dentro de poco todos allá arriba podamos seguir cantando con alegría a un Dios tan bueno como Jesús. Queridísima madre, quisiera que en el rezo de tu oficio pusieras solamente de tu parte una cosa: amor a María. No te preocupes de más. Ella pondrá todo lo que falta. Presentará a Jesús unas veces tus lágrimas y otras tus alegrías. Recogerá tus alabanzas a Dios, y no viendo en ti más que una inmensa ternura hacia ella, no te importe que tu canto al Señor no sea todo lo elevado que tú quisieras que fuese. María se lo presenta, y eso basta para que Él lo acepte gustoso. Queridísima madre, los que somos pequeños y somos débiles, necesitamos una ayuda para purificar nuestra oración. Eso lo hace María. Eso lo hace la Virgen, que desde el cielo nos mira, que ve nuestras faltas y miserias. Pero si al mismo tiempo ve nuestro amor, todo lo barre y hace que nuestras débiles súplicas se presenten fervorosas a Dios. Ama mucho a la Virgen y eso te ayudará para amar a Dios. Así se lo pide el más pequeño de sus hijos y el mayor de los tuyos. Thank you.